Libre al aire, el programa del Centro Cultural Daniel Omar Favero. Para la cultura, el derecho humano de la cultura. Estamos en el programa número 66 del 11 de junio del 2014. Este es el programa de Libre al aire, transmitido desde la 91.7, Radio Estación Sur, La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hoy en un programa muy especial, con un invitado muy especial, el doctor Martín Sabatella. Le paso a los que saben, a Pablo, a Luis, la entrevista. Bueno, yo como anfitrión del Centro Cultural Daniel Omar Favero, hoy no soy el presidente es mi sobrina Cecilia, secretaria mi otra sobrina Melisa, pero bueno, esto surgió hace 13 años y le damos la bienvenida a Martín Sabatella a nuestro espacio físico y supongo que Pablo se lo dará al espacio del éter, ¿no? La bienvenida. Vamos a dejarlo saludar a él primero, ¿no? También que está ahí viendo cómo lo saludamos. No, para mí es un gusto estar acá, así que muchas gracias por la invitación, gracias por poder compartir un rato con ustedes. En este lugar, en la radio también, y además cuando uno recorre la Argentina, y lo estamos haciendo y recorriendo distintos rincones de la patria, en distintas ciudades del país, desde esta profunda perspectiva federal que tiene la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y se encuentra con experiencias como estas, con radios comunitarias, con radios que surgen de organizaciones populares, comunitarias, que tienen un objetivo de tomar la palabra, de dar la palabra a quienes no la tenían, etcétera, o quienes no podían expresarse. Ahí late, ahí vibra la esencia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, porque de esto se trata, digamos, ¿no? Entonces, para mí es un gusto estar acá. Martín, en un ratito vamos a estar acá abajo, un poco inaugurando formalmente con tu presencia el espacio de comunicación, de producciones comunitarias audiovisuales que se formalizó en La Plata después de un proceso muy largo, muy rico, y vamos a hablar de comunicación y vamos a hablar en términos de lo que, bueno, te toca como autoridad encargada de implementar nada más y nada menos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que este pequeño ratito anterior habíamos charlado y los compañeros de Libre al Aire de abordar un poquito el aspecto de la ley por ahí del que lamentablemente se habla menos, que es el vinculado a la cultura, al fomento que desde ese marco se plantea para impulsar las producciones culturales independientes, autogestionadas, y en ese sentido un avance muy importante hace poquito con relación a la música independiente puntualmente, ¿no? Bueno, lo que la ley prevé, el 30% de la música que pase en las radios sea música nacional, y prevé también que la mitad de eso, el 50% de ese 30%, el 15% del total, se podría decir, sea música independiente, ¿no? Que sea música donde los propios músicos, para que se entienda, producen y son dueños de sus derechos, y etcétera. Entonces, lo que hemos firmado con organizaciones de músicos independientes es un mecanismo para garantizar que esto suceda con un aplicativo web que hace el AFCA, que es para darle cumplimiento a la ley, y con la articulación también de las organizaciones de radios comunitarias Farco, u otras también organizaciones que nuclean también radios comunitarias, varias, y también las que nuclean las radios privadas, porque esta es una exigencia de la ley para todos, y las organizaciones de músicos nacionales, de músicos independientes, para poder aplicarla. Yo creo que esto es buenísimo, porque esto obviamente sigue fomentando nuestra cultura nacional, sigue en este caso dándole lugar a los músicos independientes, y es el Estado garantizando este derecho, que de eso se trata la ley, así que cada vez que damos un paso más en el cumplimiento de esta norma, lo celebramos y creo que, como bien decís, esto es un paso importante. Y otro paso muy importante también del gobierno incluso de las leyes, es la creación del Ministerio de Cultura por primera vez en la Argentina. Sí, por supuesto. ¿Cómo va a influir la creación de este ministerio? ¿Cómo va a ampliar las posibilidades comunicacionales con esta ley de servicio tan importante? El ministerio tiene una importancia muy grande, ¿no? Yo creo que eso habla también de la vocación de la presidenta, de la de la mirada de la Presidenta de la Nación y del Proyecto Nacional sobre la importancia de la cultura. No hay proyecto nacional de transformación, de rupturista, innovador, como el nuestro, como el que fundó Néstor y lidera la Presidenta, sino produce también grandes transformaciones culturales. Ayer la Presidenta, hablando de la inauguración del Museo de Malvinas, que entre otras cosas depende del Ministerio de Cultura también, hablaba de que la peor colonización no es ni la económica, ni la financiera, ni siquiera la militar, sino la cultural, ¿no? Porque de esa colonización cultural se abren las puertas a las otras, ¿no? Entonces, me parece que eso también le da un enfoque, una mirada de la importancia de la cultura para la Presidenta y para este proyecto. Entonces, yo creo que el Ministerio de Cultura era absolutamente como natural que surja al calor del proyecto nacional y de la vocación de la Presidenta. Y después, particularmente, bueno, la ministra Teresa Parodi, parece que es un lujo para todos los argentinos y argentinas que ella sea la ministra. Y después ya más la chiquita, que es menos importante, pero en lo personal para mí también es un gusto porque es una amiga y tengo una valoración profunda de ella y nos ha tocado compartir momentos también importantes. Así que yo creo que es un paso grande. Y vinculado a la ley, ya que estamos hablando de ella, en realidad la ley genera condiciones para que el conjunto de organismos públicos puedan trabajar en esto de generar nuevas herramientas comunicacionales en el conjunto de la patria para que el conjunto de nuestro pueblo pueda tomar la palabra. Y mucho de lo que se hace en la Argentina se hace al calor de lo que ilumina la ley, pero no solamente desde el AFCA, sino desde el Ministerio de Planificación, desde el Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Comunicación, del INCA. Hay 6.000 horas de producción de contenido audiovisual fomentadas también al calor de esto, y también de la Secretaría de Cultura anteriormente y ahora Ministerio de Cultura. Por lo tanto, en realidad la ley es una herramienta que permite al conjunto de organismos públicos trabajar por la transformación de la comunicación, por anclar territorial y socialmente esta comunicación y por darle ese contenido federal, y entre otras cosas también para que estén las herramientas para que nos podamos ver o escuchar nosotros en esas pantallas o en esas radios, no siempre a otros, que nada tienen que ver con nosotros, parece un juego de palabras, pero que tiene que ver con nuestra historia, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestra identidad, con nuestras tonadas, con lo que somos, con lo que queremos ser, con el de dónde venimos. Claro, ahí hay un problema con este país que puede llegar a dejar de ser un problema y convertirse en algo maravilloso, que es enorme, y como enorme que es, tiene diversas expresiones culturales, incluso en la lengua castellana, distintas maneras de expresarse. No es solamente la rioplatense, tenemos el noroeste, el noreste, Cuyo. Bueno, por eso es un país plural, diverso, multicolor, lleno de distintas realidades, insisto, identidades, tradiciones, culturas, tonadas. Y todo eso tiene que poder ocupar el centro de la escena pública, todo eso tiene que poder estar presente. Y eso es garantizar el derecho a la comunicación, el derecho a la información, como un derecho humano, y eso es lo que establece la ley. Por eso digo, la ley es hija de estas búsquedas, es hija también del debate militante de 30 años de las organizaciones populares, comunitarias, académicas, gremiales, políticas, vinculadas a la comunicación, y es hija de como lo he dicho muchas veces, pero es hija del momento histórico que funda Néstor Kirchner, y es hija de la voluntad y el coraje de la Presidenta de la Nación. Bueno, por todas esas razones y en función también de los tiempos que sabemos que son ajustados, te agradecemos que estés acá, que en este espacio que es uno de esos de los que decíamos recién, intentan justamente tratar de que empecemos a hablarnos por nosotros mismos. Y bueno, y te invitamos ahora a continuar recorriéndolo bueno, un poquito más. Muchísimas gracias. Seguramente lo vamos a hablar ahora y ustedes lo vamos a decir también por la radio, pero una de las herramientas también importantes para acompañar las organizaciones comunitarias son estos fondos del FOMECA, que son estos fondos concursables que generan también para equipamiento, para producción de contenido audiovisual o para también contenido radiofónico. Es acompañar desde el Estado, en este caso con recursos concretos, que vamos a completar alrededor de 20 millones entre 2013 y 2014, en propuestas concursables de las organizaciones populares, zonas vulnerables, zonas de frontera, pueblos originarios, para acompañar desde el Estado, esto que es una decisión de la propia ley, de que en proceso este universo ocupa el 33% del mundo de la comunicación. Bueno, de hecho estos micrófonos tan lindos que ves y estos brazos articulados y algunos de los elementos que hacen que de a poco este tipo de experiencias podamos la, ir la saliendo. La consola también. La consola. Todo eso es el Fomeca. Podamos ir saliendo de la buenísimo. Precariedad, tiene que ver con el Fomeca y con este espíritu que hemos charlado muchas veces desde las distintas radios que integramos, Farco también, de entender claramente que a veces nos toca ser precarios porque son las condiciones en las que aparecemos, pero que queremos mejorar y realmente disputar, y para eso el Fomeca es una herramienta espectacular. Sí, por supuesto. Yo quiero felicitarlos y felicitarlas también, ¿no? Porque sé del trabajo, de la historia de ustedes, de esta organización, del esfuerzo que hacen, y bueno, me parece también que es importante hacer esto. Quiero reconocer en ustedes también a un montón de militantes de la comunicación que en el conjunto de la patria están trabajando para esto. Así que nada, un gusto de verdad estar acá. Bueno, muchas gracias. Gracias a Libre al Aire por el espacio, y del otro lado sigan escuchando porque la seguimos también por la 91.7 y las radios amigas que nos están retransmitiendo acá. Gracias.